Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Aquí una vez más en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y como todos los miércoles me acompaña la bellísima Mena. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Mena. Oye, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contenta. Tuve una buena semana, ¿eh? Sí, yo honestamente te veo bajona de energía. Y lo más curioso... ¿Porque me falta alguien? Sí. Y creo que nos falta a todos. Sí. De hecho, a mí también me falta. Y es bastante triste que nuestra vida sea regida por cosas externas. Pero bueno, antes de hablar de eso y muchas otras cosas más, no voy a hablar de mi peso el día de hoy porque en serio me vi hoy en el espejo y soy una bestia, estoy asqueroso, estoy rodando, es horrible. O sea, por eso vine con doble playera, porque dije, a ver si eso esconde mi grasa. Y de hecho la playera que tengo abajo es así como que elástica de licra para que todo esté como que en su forma y parezca un ser humano a una vista lejana. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Es para decirles que si quieren... No pueden ver mi cara, pero si se imaginarán. Alguna duda, alguna pregunta, un comentario, un saludo, todo eso lo podrán hacer en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y recuerden, por favor, visítenos en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX también. Y por favor, participen en todas las cosas que tenemos en nuestro Instagram y obviamente también en nuestro Twitter. Cualquier duda, pregunta durante la semana también me lo pueden hacer y con mucho gusto haré lo posible por contestarles. Recomendaciones de cómics, etcétera. Para de mala gana les va a contestar, ¿eh? Pero pues les va a contestar. Es que todo depende. Es que luego yo veo cómo contestas y digo... Todo depende. Es que por decir... Si hay, te relajas. Hay algunas personas que hacen preguntas correctamente. Hola, Joey, ¿me puedes recomendar tal cosa? Y le, pues con muchísimo gusto y se los recomiendo, ¿no? Pero después hay gente, no voy a decir su nombre, Mármol, que luego creen que saben más de lo que saben y se ponen ahí a tratar de estar al tú por tú conmigo. Y es, compañero, te llevo unos cuantos años de vida y unos cuantos años de lectura de cómics y unos cuantos años de ver cine y televisión, etcétera, etcétera. Entonces, como que sé un poquito más que tú. Por decir, digo, no es por evidenciar a nadie, pero se puso a discutir con nuestro buen amigo Polo Crown, que le mandamos un fuerte saludo porque él siempre está pendiente de este programa. Y estaban ahí discutiendo y Polo y, ¿cómo se llama? Y Julio decía cosas como, sí, es que yo sabía que tenía que ser Immortus, porque tú sabes, yo estoy en todo. Todas las demás gentes que están diciendo que es Kang, es gente que no lee cómics. Y es como que, a ver, espérate, hace unos meses estuve yo hablando acerca de Jonathan Majors, el actor que va a interpretar a Kang, y no estaba yo nada contento de que el actor es afroamericano. Y me debate Julio y dice, bueno, es que Kang no es negro ni blanco, es azul. Y yo le tuve que explicar a este individuo que es una máscara. Kang está utilizando una máscara. Pero ahorita ya cree que sabe todo acerca de Immortus y Kang y todo eso. Y se pone a discutir con Polo. Y es así como que... O sea, no. Leer Wikipedia no es saber. No, pues está bien. O sea, sí debatan, pero... Ajá, pero... Pues no se molesten. Siempre con un buen sentido del humor. Y no me tomen a mí como buen ejemplo. O sea, no sigan mi mal ejemplo. Ya les he dicho muchas veces, mira, en medida de lo posible, no sean como Joey. Exacto. No soy Procuren no ser como Joey. No soy ningún ejemplo así, créanme. Bueno, lo que sí les quiero decir es que ya todavía no tenemos imagen aquí. Ya estamos saliendo o todavía no estamos saliendo. No, aparentemente no estamos saliendo, pero ya estamos saliendo. Nos comenta nuestro buen Toño, nomás creo que no tenemos imagen aquí en nuestro monitor. Pero lo curioso es que hablando de tener o no tener imagen, les pido una disculpa a todos a... por lo que va a suceder hoy y lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada, como recordarás, utilizamos algunos trailers para que se vea un poquito más bonito nuestro fondo, ¿no? Ajá. Y no se vea todo tan estático. Y pues obviamente nos suspendieron el video. En YouTube. En YouTube sí. En YouTube está bien. Ajá. Pero en Facebook nos lo suspendieron porque estábamos utilizando trailers. Yo ya metí la disputa, ya estoy argumentando que obviamente no fue con audio, no fue con afán de hacer nada excepto hacer una reseña de lo que estamos hablando. Pero me gustó tanto cómo se vio a un nivel visual que hoy traje como 6 trailers. Entonces... Sí, entonces, pues, no nos van a poder ver. Pero pueden vernos en YouTube. Aparentemente lo que va a suceder es, sí van a poder ver el programa en vivo ahorita a través de Facebook Y después, cuando quieran volver a verlo, o las personas que no lo alcancen a ver en Facebook, lo podrán ver mañana en YouTube. Entonces, de eso no hay problema. De que lo van a ver, lo van a ver. Solo que estamos haciendo algunas cositas para que el programa sea un poquito más divertido, ¿no? No se vea tan estático, ¿no? Entonces, ya les digo eso. Y como les menciono, cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden hacer a esa página. Y la bellísima Mena nos lo va a leer. Y bueno, ahorita yo creo que ya estamos listos para empezar las noticias. No sé si nuestro buen Toño está listo con las noticias. Muchísimas gracias. Y bueno, es que no tenemos monitor, entonces vamos a tratar de confiar. Vamos a ver si aquí en mi celular. Ah, ya tenemos monitor. Usted yo, disculpe allá en casita. Yo sé que muchos de ustedes dicen que estamos experimentando dificultades. Exacto. Todo bien, todo en orden. Pero ya estamos bien. Y bueno, creo que nuestro primer tema tiene que ser la carencia, obviamente, de Loki esta semana. ¿Cómo te hizo sentir a ti? Pues es que yo no tuve carencia de Loki porque pues sigue la banda muy emocionada, muy prendida. Y a donde decía que yo entro, sí, sí. Loki por todos lados. ¿En serio? En serio. Bueno, es lo entonces, bueno de ser una persona con, no sé, ¿cómo puedo decir esto? Con muchas amistades. Sí. Una persona social como tú. Sobre todo yo. Socialísima. A diferencia de yo, que no sigo absolutamente a nadie en internet, no sigo a... Pero entras a TikTok, entras a Facebook y hace nada. Mucho tiempo que no. Muy mal, no, pues yo sí veo por todos lados todavía Loki, sigo viendo muchas teorías, mucho meme, entonces sí, sí. Lo estoy disfrutando. Y también veo las consecuencias de lo que hizo Sylvie, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues, yo creo que, pues básicamente ella hizo algo... como para su propio beneficio, su propio placer, finalmente darle muerte a la persona que les la torturó toda su vida y pudieron haber sido cientos de años, porque obviamente como está viajando a través del tiempo, no necesariamente fueron, no sé, 25 años, 27 años, fueron muchos años de tortura. Entonces, ella lo hizo por su beneficio, pero no pensó en el daño que le estaba causando a la línea del tiempo, porque ahorita al crearse el multiverso, también ya se liberan todos los Kangs y puede haber, pues ya va a ser, ya va a salir. Es que se pasó de lanza, Sylvie. Yo sé. Y mira, ya tenemos un motivo de decir que se cansa, pero ya que estás ahí, pues como a gran escala. No estaba pensando y piensas, en la... Y no pensó Sylvie. No pensó en el universo o en este caso el multiverso. Nada. El multiverso. Digo que Sylvie fue muy Gryffindor. Sí. ¿Tú no será más Slytherin? No. Fue totalmente Gryffindor. ¿Sí? Los Slytherin piensan más, los Gryffindor. Actúan. Tienes toda la, sí. razón, toda la razón. Pues bueno, yo lo que tengo que decir es que ya tenemos la posibilidad no solo de Kang e Immortus, también obviamente va a haber varios Nathaniel Rivers secas, nomás científicos. También vamos a tener al el Centurión Escarlata, la historia. También al faraón Ramatú. Entonces ya tenemos muchas las opciones de lo que vamos a ver. Yo siento que solo van a traer a Kang, pero es muy probable y sería muy divertido que aparezcan todas las diferentes... mutaciones de Nathaniel Richards y no solo se concentren en una. Sí, aunque no, sí, creo que no todas. Al y final, como decíamos, que sea el nuevo cameo de Marvel, ¿no? Que lo veamos en todos lados. Pues yo creo que va a ser igualito que Thanos, va a aparecer en todos lados como diciendo, mira, ya me aproximo. Y por muchos años el personaje de Kang no fue tan importante. No sé si llegaste a leer Secret Wars. Sí, claro. Bueno, para todas las personas que leyeron Secret Wars recordarán que ahí el verdadero villano que tiene mucho empuje es Doctor Doom y el, es que no sé si llamarle antihéroe, villano con conciencia, también le dan mucho empuje en Secret Wars, pero Kang está ahí nomás haciendo como haciendo presencia y no hace absolutamente nada. Más adelante en Infinity War, cuando se enfrentan al Magus, todos de la Tierra, igual Doctor Doom y Kang tienen fuerzas, pero el que tiene todo el plan es Doctor Doom. Kang nomás está ahí igual haciendo acto de presencia. Entonces yo siento que es importante darle un poquito más de importancia a este personaje. Y se la dieron dos o tres veces por Mark Gruenwald, por decir en esa cómic que yo ya comenté, si dicen Kang. Y más adelante Kurt Busiek en el de Kang Dynasty. Cualquiera de esos dos cómics, en serio, se los recomiendo bastante porque van a tener una idea de lo poderoso que es una persona que puede viajar a través del tiempo y el espacio porque neta puede conquistar todo el universo, ¿no? Pero bueno, entonces yo sí extraño un poquito las series de Marvel aquí en Marvel's Comic Manía. Pero falta poquito. Mira, el próximo mes ya tenemos What If. Vamos a tener mucho de qué hablar y mucho que recomendar también. Y no solo eso, creo que afortunadamente What If va a tomar mucha ventaja del multiverso, porque obviamente el Watcher o Uatu, que es el Watcher que tenemos nosotros, él observa todo el multiverso y ve todos los cambios que pueden haber sucedido, ¿no? Como alguna vez mencioné, hay muchas maneras de ver el multiverso. Agarras una piedra, la tiras en un lago que está tranquilo, y en el momento que ese lago golpea, pero en la piedra golpea el lago, se empiezan a abrir varios círculos. Cada uno de esos círculos es una posibilidad, ¿no? Es un futuro posible. Entonces, cualquier superhéroe toma una decisión y lo lleva a través de diferentes caminos, muy similar a lo que vimos en Infinity War, cuando Doctor Strange está checando todos los posibles futuros que pueden tener y checa 14 millones y cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, What If va a ser bastante divertido. Ya cuando se vaya acercando, hablaremos más largo y tendido acerca de What If. Invitaremos a nuestro buen amigo Jagger, que le mandamos un saludo. Y bueno, nuestra siguiente noticia es algo que es bastante triste para ti y para mí. Y fue, ¿sí? fue Space Jam 2, el nuevo legado, o mejor conocido como el comercial de HBO Max. Qué mala película. ¿Llegaste hasta el punto donde está la, cómo se llama, el juego de básquetbol? Sí, sí, sí. ¿Y te diste cuenta que todas las personas que estaban viendo el juego de básquetbol eran todas las propiedades intelectuales de HBO, sí, y Warner? Cosplayers, muy, muy erizos, por cierto. Sí, daban un poquito de cringe. Totalmente. Sí. Totalmente. Pues, mira, para mí no es triste porque Space Jam, sí, honestamente, nunca fue algo para mí. Uh-huh. Entonces, digamos que sí fue como entretenido ver esta secuela. Pero pues sí, estoy totalmente de acuerdo que no va dirigida para nosotros, los que pudieron haber disfrutado la versión noventera, que, exacto, te digo, para mí no fue nada importante. Sí, no va dirigida para la nueva generación, pues meter esta onda de los videojuegos, el internet. Se me hizo como Wreck-It Ralph Breaks the Internet. Pero mismo combinado con Ready Player One. Pero ambas esas películas las he visto múltiples veces y me divierten aún. Esta, sí, con trabajo la pude aguantar una vez. Sí, no se compara para... No creo que vaya a tener un impacto en esta nueva generación como lo tuvo la primera para los millennials. Y hay ciertas... Totalmente de acuerdo. Y hay ciertas películas que puedes decir, ¿sabes qué? Son palomeras. Lo mencioné con la de F9 o Fast and the Furious 9, que la vi, disfruté mis palomitas Doritos y estaba feliz, ¿no? Sí. Pero esta, te mostré mis palomitas Doritos, empecé a ver la película y neta fue un desperdicio. Ya ni buenas te sabían. Exacto. Fue un desperdicio de mis palomitas Doritos esta película. Me aburrió, la sentí tediosa, la sentí pesada. Soy gran fan de los Looney Tunes y aquí lo sentí como totalmente secundarios. Toda la historia era sobre LeBron James. El padre e hijo. Y en realidad... Giro en torno a la relación entre ellos. Y ese tipo de relaciones las he visto mejor en otras películas. No sé si viste una película buenísima con Hugh Jackman que se llama Real Steel. Sí. Tenía yo cero ganas. Creo que lo hicieron Titanes de Acero acá, ¿no? Tenía cero ganas, sí, de ver esa película. Se me hizo aburridísimo el trailer y vi la película y la amo. Me hace llorar. Porque pues, obviamente Hugh Jackman es un brillante actor. El chavito que hace de su hijo también es genial. Todo lo que pasa en cada una de las escenas te hace vibrar de emoción y es el melodrama más gigantesco del mundo. Pero esa relación padre-hijo la sentí mucho más realista, que esto está todo posado. Me imagino, obviamente, porque tienes un actor, bueno, pero un deportista. Pues no es un actor, no es, sí, un actor. Pero lo hizo muy bien, ¿sí? ¿No? Estuvo bien. Y aparte, como villano, pues tenemos a Don Cheadle, que sí. Mira, honestamente, lo que me gustó mucho la animación de cuando ya es, no cuando es 2D la animación, sino cuando la animación 3D está muy bien lograda y me gustaría ver ese tipo de animación en un proyecto con más valor. Pero neta, la película no se me hizo muy buena. Sí, pasa sin pena ni gloria, ¿eh? Si tienen HBO Max, véanla en HBO Max. Si son muy fans de la primera Space Jam, pues no esperen para nada algo comparable. Pero pues si les gustan los Looney Tunes, que a mí nunca me han gustado, pues pueden pasar de ella. Yo, la verdad, estaría igual si no lo hubiera visto. A mí lo que más me entristeció es que obviamente no aparece mi favorito Looney Tune. No es Pepe Le Pew tu favorito, solo quiere ser controversial. No lo, aquí lo ama. Lo amo. Es lo más X. Es la onda Pepe Le Pew. Ay, no es. De hecho, así ligo yo. Pregúntale a cualquiera de mis exnovias. O sea, cosas, dices, sí, tú. Obviamente. Pues no. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. ¿Cómo están todos? Y nos agarraron para variar en Chisme Manía. No se preocupen, no se intensen, porque vamos a tratar de hacer algo como que medio extraño en los próximos minutos, porque no, como podrán ver, para hacer que esto sea más bonito, estábamos utilizando el trailer de Space Jam y ahorita nos acaban de mandar ya el citatorio. La alerta de que a ver. ¿Qué está sucediendo en este programa? Entonces, si por alguna razón u otra se suspende la transmisión, no se preocupen, veremos cómo lo logramos, pero vamos a disputar, vamos a pelear, porque obviamente... nosotros no nos van a estar diciendo qué podemos y no enseñar. Exacto, totalmente. Y además es en afán de reseña y estamos promocionando, entre comillas, de todo lo que estamos hablando. Estamos destrozándola, pero sí. Pero bueno, sigue siendo parte de esta promoción de esto. Pero bueno, en la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño, esto ya te lo dejo a ti porque me pasó exactamente lo mismo que me sucedió con Space Jam. Ajá. Empecé a ver los primeros minutos porque sale una chica muy bonita, que es la hija de ¿cómo se llama este? Ethan... ¿cómo se llama este hombre? Es la hija de Uma Thurman. Ethan Hawke. Y Ethan Hawke. Se llama Maya Hawke. También salió en la serie de Stranger Things. No solo es muy bonita, además también es muy buena actriz, mucho mejor actriz que su mamá. ¿Es la pelirroja? Es la primera que matan. Pequeño spoiler de la primera película. Ah, sí, la chica de... Ajá. Ella estaba trabajando en la plaza y llega el asesino y la mata. Es lo primero que sucede en la primera parte de esta serie de tres películas, de esta trilogía llamada Fear Street, que salió en Netflix, se está proyectando en este momento. La empecé a ver, no me llamó la atención. Mi buena amiga Daniela me dijo, vela, está buenísima. La intenté ver y neta, perdí toda mi concentración y de plano no le puse atención, pero tú dices que te gustó bastante. A mí me gustó mucho. Mira, me pasó lo mismo que a ti con la primera. Ajá. Fueron saliendo cada semana, desde hace 3 semanas, salía una cada viernes. Ok. ¿No? Entonces era como Julio Wynn de terror en Netflix. Ok. Entonces pues yo vivía por eso, porque pues deben saber que mi religión es el Halloween. Claro, claro. ¿No? Entonces yo vivo por todo lo de Halloween, todo de terror, y me emociona mucho ver esta trilogía que está basada en los libros de R.L. Stine. Ok, ok. Que pues, Goosebumps, ¿te suena? Son como libros... Es como Stephen King para teenagers. Exacto. Niños. No son... Como que sí son con un poquito de terror, pero con un terror tolerable. Ajá. Para que no dejes de dormir por 6 meses como lo que sucede con las de Stephen King. Ajá. Entonces, pues ya. Me puse a ver la primera y me pasó lo mismo que a ti. Como que a la media hora, 40 minutos, dije, pues esto es como un rip-off de Scream. Totalmente. No me está gustando tanto. Los personajes no empaticé con ellos. Ninguno logró caerme bien. Exacto, como que estaban muy muy fresones y los bullies son odiosos. Y el personaje como principal también se me hizo totalmente no llamativo, ¿no? Totalmente antipático. Sí. Entonces, al principio estaba igual, pero pues yo sí terminé de verla. Ok. Y me alegro mucho porque para el final ya se puso mucho mejor. Ah, ok. Me gustó mucho el giro que le dan. Sí es una película slasher, pero metieron otros elementos bastante interesantes. La segunda, que es 1978, ya no es Scream. Ya nos vamos ahora como a Viernes 13. Es en un campamento. Va. Ajá, en un campamento en los 70s. Donde tenemos teenagers hornies, todos los clichés de una película de ese tipo, los nerdos, los jocks, y tal. Y también tenemos a la actriz que no sé cómo se llama, la verdad, pero también sale en Stranger Things, es Max. Sí, muy linda también. Sí, entonces ella empieza en la segunda temporada y es la chica nueva que le gusta andar en patineta, ¿no? Como que es la más tomboy, ¿no? Como que la más edgy. Exacto, la que se parece más a los niños, ¿no? Que tiene más en común con los niños que con las niñas. Ajá, pues aquí también es la protagonista de la segunda parte y lo hace espectacular, me gustó muchísimo. Y pues aquí ya me gustó más como las muertes, todo el slasher. Tiene un poquito de gore. O sea, está como muy medido, pero sí tiene muertes bastante... Igual que las de Viernes 13. Ajá. Entonces, esta va como más homenaje a Viernes 13. La primera es más como un homenaje a Scream. Okay. Y luego nos vamos a la tercera parte, que ya nos vamos hasta 1666, en donde pues te cuentan... A ver, spoiler. Es como un breve spoiler, pero no revelo nada, ni quién muere nada. Simplemente... Esta trilogía mezcla dos géneros, que es el slasher y lo paranormal. Ah, ok, ok. Porque los asesinos, pues no son como un asesino psicópata o loquito que solo va y mata gente, sino que todo parte de una antigua maldición sobre el pueblo de Shadyside. Entonces, en la última parte descubrimos de dónde nace esta maldición y cómo ha trascendido por generación tras generación tras generación. Uh-huh. Y el desenlace sí me gustó muchísimo, no lo esperaba. Que eso es muy... O sea, que una película de terror no sea predecible, uf, se agradece muchísimo. Entonces... De eso es, esa es la base de todo Scream, que todas las películas de terror son predecibles. Ajá. Y pues esta trilogía no lo fue para nada. La última sí es muy buena. Creo que sí, la única que medio sentí fallas fue la primerita, pero uh-huh. de hecho ya que vi todas, quiero volver a ver la primera, a ver si ahora ya la disfruto más, ya que uh-huh. conocí más a los personajes, porque aparte los personajes, uh-huh. En la última parte, regresan todos los de la primera y segunda, pero ahora interpretando como a sus ancestros de 1600. Ah, okay. Me recuerda mucho a lo que sucedió con La Bruja de Blair, que más o menos igual hay como una maldición en los bosques, ¿no? Y cada persona que está por ahí va perdiendo la mente porque tiene la Bruja de Blair, los está cambiando, ¿no? Básicamente algo así. Ah, sí, suena interesante. Está muy buena. Yo ¿Te la compro? Sí, termina de verla. La terminaré de ver. Digo, lo que puedo hacer es hacer cualquier cosa en mi computadora mientras estoy viendo. Me pongo, o lo que en algún momento hice, cuando veo películas aburridas como las de Crepúsculo, me pongo a jugar ajedrez y así el tiempo pasa más rápido. Pero bueno. ¿Por qué te pones a ver las de Crepúsculo? Me gustan los vampiros. Pero es que hay cosas buenas de vampiros. Ya sé. Pero no sé, la tenía que ver porque además recuerdo también, yo soy un estudioso de la cultura pop. Y sí. Yo también las vi obligada por mis primas, que si eran fans. No lo disfruté, honestamente. Bueno, un poquito así, pero por... O sea, como que era un humor involuntario ver las actuaciones. Sí, yo no sé. Y también tenía una onda porque en ese entonces no tenía el cuerpo que tengo ahora, ¿no? Entonces cada vez que veía a Jacob decía un día. Un día estaré así. No, un día estaré así. No, y lo no logré veas, finalmente. No la veas. Mira, para vampiros ponte a ver What We Do in the Shadows. Ah, es muy buena. Let the Right One In. Es muy buena también. Ambas las muy buenas. Mejores. A ver, nuestra siguiente imagen, por favor. Obviamente ya estamos a punto de recibir G.I. Joe Origins, Snake Eyes, que es el origen de Snake Eyes, mi personaje favorito de todo G.I. Joe. Yo tuve los juguetes en su momento, vi la caricatura, era mi personaje favorito, siempre lo fue. A pesar de que el personaje es mudo, aún así siempre me llamó la atención. Tristemente cambiaron, pues obviamente, su etnia en vez de hacerlo un hombre americano que se une a un clan de ninjas japonés. Ya es un hombre japonés que igual se mete a un clan de ninjas japonés y como que no siento que eso sea tan interesante. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a darle una oportunidad. Tengo muchísimas ganas de ver una buena película de G.I. Joe porque como soy gran fan, la primera la vi como 2 o 3 veces y me convencí de que era buena a pesar de que es bastante malita. La segunda la vi, igual la vi como 2 o 3 veces y me tuve que convencer que era buena a pesar de que es bastante malita. Espero que con esta no me tenga que convencer que es buena y nomás pueda aceptar que es buena. Y bueno, nos vamos a la siguiente imagen. Nos podemos ir a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Antes, esta de seguro va a ser algo que te va a gustar mucho a ti. ¡Ah, caray! Como todos ustedes saben, Stephen Amell interpretó el personaje de Arrow o Green Arrow en la serie de Arrow de la CW. Ajá. El personaje, pequeño spoiler, ya murió. Pero ahorita está trabajando en una nueva serie donde hace de luchador. ¡Oh! Y la serie se llama Heels. Va a salir en la... ¿cómo se llaman esto? En el canal o de streaming llamado Stars. Yo voy a tener que suscribirme nomás para ver esta serie porque se ve bastante buena. No. Son dos hermanos. Ambos son luchadores en un pueblito pequeño donde el papá creó esta como liga de luchadores de este pueblo pequeño. Y uno de ellos tiene el talento para llegar a más y el otro como que está un poquito envidioso de eso. O sea, Matt Hardy y Jeff Hardy. Algo así. Algo así, exacto. Y se están ahí como que peleando. Vi todo el trailer, me gustó mucho el trailer, me intrigó mucho el trailer. No sé a nivel lucha libre si tú lo consideres que lo están haciendo bien, pero recordemos que Stephen Amell le encanta meterse al WWE y se ha metido ahí a pelear 2 o 3 veces o a luchar 2 o 3 veces. Se ve bastante interesante la serie, ¿eh? En serio, yo la vi y dije, interesante. Y para las personas que no entiendan el nombre de heels, tú los podrás explicar. Así como aquí hay rudos y técnicos. Allá tenemos los babyface, que serían los técnicos, y los heels, que son los malvados, los exacto. rudos. Y en el caso, si la serie se llama Heels, es que ambos de los hermanos son rudos. Entonces, rudo contra rudo. Se va a poner son interesante. Cochinones. Yo no sé, yo lo vi y dije, oye, se ve interesante. Y más que nada soy fan de Stephen Amell porque es uno de los pocos actores que disfrutó su tiempo como Green Arrow. Hizo todo lo posible por contactar y tener buena relación con los fans. Entonces se me hizo interesante ver esto. Vi el trailer y dije, ah, me gustó. Dije, este va para Mena. Sí, oye, sí, sí me interesó. Échale un vistazo. El trailer está obviamente en YouTube. Chécalo y pues ya me dices. No sé, aquí. De hecho, hay una escena muy bonita donde la chica hace un movimiento de lucha y dije, ah, mira qué padre, hasta las chicas le están entrando a esto. Un día vas a poder te ver hacer algo así. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a corte comercial, lo tenemos para chance para una nueva. Ya nos guardemos un minuto. Bueno, la siguiente imagen, por favor. Sorprendiendo absolutamente a nadie, Walking Dead regresa. Otra temporada. ¡Ya basta! En agosto 22 empieza la temporada 11 de Walking Dead. Ya está el personaje principal, Rick, ya murió. Ya desapareció. Pues no murió, desapareció. Desapareció. El hijo que me caía súper bien, ese ya murió. Murió. Tenemos a la hija de Rick. Sí. Mira, yo en realidad le perdí, creo que después de la octava o novena temporada, dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Porque supuestamente se llaman The Walking Dead. Y creo que tiene un doble significado. No solo se refiere a los zombies, sino también obviamente se refiere a los sobrevivientes. Porque ellos son muertos caminando, ¿no? Porque tarde o temprano se van a enfrentar contra la muerte. Y pues neta, la mayoría de ellos siguen vivos, ¿no? O sea, son los personajes secundarios o los que ya quieren, tienen contratos para trabajar en otra serie, como esta chica que ya está trabajando en Star Trek Discovery. La matan, pero para que sea, porque está en una nueva serie. Pero en realidad, sí llegó un momento en que me empezó a aburrir la serie. Siempre tuvo un ritmo muy bajo. Entonces llegó un momento en que ya me aburrí y ya cesé de verla. No sé cómo estabas tú. Yo, pues mira, también ya tiene como 3-4 temporadas que la dejé de plano. Ya, pues también se alejó mucho del cómic. Desde hace. Hasta el cómic ya terminó. Sí, el cómic ya terminó. Hasta en el cómic supieron cuándo darle un final a esto y en la serie no pueden. Es que yo creo que una de las cosas que ellos se aprovechan es que como tienen un ritmo tan lento y todo va tan pausado, se extienden y se extienden y hay temporadas donde literalmente no pasa nada. Nomás es gente caminando y hasta los últimos 2 episodios sí. Ya viene como un desenlace. Y casi todas las temporadas eran eso. Y te agarran para otra temporada más y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y nomás te. Pues, entonces sí, ya. Yo ya no. Yo ya no puedo más. Ya me bajé de ese tren. Tal vez vea como los últimos episodios más para saber en qué terminó y qué pasó con todos los personajes que llegué a conocer en la primera temporada, que estuvo bastante sólida la primera temporada, pero ya después, en realidad, tengo cero interés, pero lo traje porque dije, pues, de seguro alguno de los escuchas está súper entusiasmado de esta serie. Nos tenemos que ir a un corte comercial, muchachos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y como siempre acompañado de la bellísima Mena Vox. Y Mena, es tu momento de brillar. Léenos algo. Pues no yo. De nuestros amigos que nos escuchan. Pues a primero ver. Saludos para todos los que nos mandaron saludos. Polo Crown, Dorian, Héctor Corona, Alex Pai, Ilse, nuestra queridísima, hermosísima Ilse. Qué bueno que nos está escuchando. Ajá. Que dice que qué milagro que no estás encuerado. Pues aquí no que está encuerado, amiga. Yo no sé cómo habrán sido tus tiempos. No sé cómo habrá sido la era de Ilse, pero por suerte. Repito, es que no recordarán la semana pasada les comenté que cuando fui a ver Black Widow, palomitas Ruffles, al día siguiente palomitas Doritos, este viernes pasado viendo Space Jam, más palomitas Doritos, soy un cerdo. Estoy rodando ahorita. Mientras más tapado, mejor. Créanme. No lo hago por su bien. No saben lo cerdo que está él. Jagger. Ahora sí están hablando de algo que me interesó mucho. Me fascinó esa trilogía que además premia mucho a quien se fije en los detalles y la repetición de ciclos. Ok. Pues estoy buena. Sí, vela yo. Se refiere obviamente a Fear Street. A Fear Street. Obviamente porque no se refería a la trilogía de, no sé, las precuelas de Star Wars. O de Crepúsculo. Ah, Crepúsculo ni es trilogía. Pues, no, es cuadrilogía o quintología, ¿no? Porque son, son cuatro libros, cinco películas. Cinco películas de Crepúsculo. Yo también en un día, porque fue un maratón. Pero mira, hablando de eso, Dorian dice, para vampiros adolescentes, Lost Boys. Brillante película. Los de Crepúsculo película. Son seres brillositos que no fueron al dentista. No, sí, Lost Boys es una... Lost Boys es una joya. Y si no la han visto, hay otra película que se llama Fright Night. Wow. La original, el remake, muy no mal. Lo vean. El remake de Colin Farrell no me gustó para nada, a pesar de que soy fan de Colin Farrell. Pero la original con Chris Sarandon, el ex marido de Susan Sarandon. Qué actorazo. Es uno de las mejores interpretaciones de un vampiro moderno que he visto. Porque nunca se va al cliché. Siempre está bastante suavecito. Y lo que más me gusta es que se la pasa comiendo manzanas. Probablemente para mantener los colmillos listos. Buenísima película. Fright Night. Genial película. Sale, ¿cómo se llama este actor que interpretó también a un chango en Planeta de los Simios? No sé, puede ser que se me olvide su nombre, pero bueno, ahorita se me acordará. Pero Chris Sarandon es el actor principal. Genial película. ¿Algo más? Y bueno, Lost Boys es una obra de arte. Preciosa esa película. Sí. Muy ochentera, Dios mío. Muy, muy ochentera. ¿Algo más? ¿No? Ya ¿no? es todo. Perfecto, nos vamos igual a anunciar cosas que se aproximan, que nos van a llenar el espacio en lo que llega What If y en lo que llegan más películas de DC y Marvel. Viene la tercera temporada de Titans. Esta serie la odié cuando salió la primera temporada. Se me hizo increíblemente aburrida. Se distanció mucho de los cómics. No me gustó que Robin dijera insultos en el primer capítulo. Sí, pero los personajes no eran muy ellos mismos, la verdad. Exacto. Y obviamente, pero menos Beast Boy. Beast Boy sí me gustó mucho desde la primera. Yo preferí más a Hawkeye Dove. Hawkeye Dove me encantaron desde el primer segundo que los vi. Y obviamente poquito a poquito empecé a querer más a este Robin. Este chico que hace de Robin me gusta bastante. Siempre odié y seguiré odiando a la Starfire que sale aquí. No creo que sirva para nada. Raven me empezó a gustar bastante. Pero en la segunda temporada amé a todos los personajes, con obviamente la excepción de Raven. Pero salió Wonder Girl y me encantó. Salió en Aqualad y el episodio donde sale Aqualad lo amé. Sale Deathstroke y fue genial este Deathstroke, a pesar de que es latino. Yo pensé que se iban a ir por algún tipo de cambio muy extraño, pero no. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Esai Morales, el actor que interpretó a Deathstroke. Dije, me gustó bastante. Y esta tercera temporada viene con todo. Por decir, la temporada pasada metieron muchísimo a Jason Todd y aquí le van a dar como pues un cambio bastante triste. Piensen muerte en la familia. Sí. Y también su relación con Rose, la hija de Deathstroke, se va a ver. Yo esperaría que se lo guardaran para películas. No, porque va a salir Red Hood. Ya va a salir Red Hood, entonces van a utilizar a Muerte en la Familia. Va obviamente a aparecer el actor que interpreta al viejo Batman. Se ve buenísima esta temporada. Lo único que no me gustó de la segunda temporada, pequeño spoiler, es cómo uno de los personajes, que es súper fuerte, fallece de la manera más estúpida. Quitando eso, la segunda temporada me gustó bastante. Y también finalmente va a aparecer, ¿cómo se llama esta chica? Starfire, Blackstar, ¿no? No, es Blackfire, perdón. Es Blackfire, ¿no? La hermana de Starfire, es Blackfire. Bueno, Commander, ¿Ok? Ese es su nombre real. Commander va a aparecer en esa tercera temporada porque va a ir a buscar a su hermana. Porque va a ir a buscar a su hermana. En general se ve bastante buena esta tercera temporada. Le tengo mucha esperanza. Esperemos que no me decepcione. Y también va a salir Superboy. Superboy ya salió en la segunda temporada. Sí, va a salir aquí en la tercera temporada. Y se están manteniendo como que... O están tratando de hacer que la serie se parezca un poquito más a los cómics. En la primera temporada se alejó demasiado. Vieron que no era el camino. Y ahora se acercaron un poquito más. Entonces vamos a ver. Le tengo gran esperanza. Suena y también, bien. Pinta bien. Qué raro que las series de DC... Aunque hay algunas bastante buenas, como que no hacen tanto ruido, ¿no? O sea, no veo el hype como con las de Marvel. ¿Tienes? Y hay cosas buenas. Y como por decir cosas como Arrow, tuvieron su momento cuando salió y después todo el mundo se olvidó de que existió. Cuando fue el crossover de todas, tampoco como que se emocionó la gente cuando anunciaron que iba a pasar, pero ya que estaba el evento... Nadie estaba ahí. Y ahorita ya mucha gente ni le pone atención a Flash, ni le pone atención a Legends of Tomorrow. Y una de las mejores series que está sacando ahorita de CW es Superman y Lois. Y mucha gente no le está poniendo atención. Es uno de los mejores Supermanes. Entonces, pues no sé. De hecho, una de las cosas afortunadas de esta serie, de las series de la CW, es que estuvieron por mucho tiempo en Netflix. Y un primo que no sabe nada de cómics nomás, o sea, lo mínimo, ¿no? Sabe quién es Superman, sabe quién es Batman, etcétera, etcétera. Se empezó a interesar y se está chutando todas las temporadas. Su serie favorita es Lucifer. ¡Uf, Lucifer! Pero también le está gustando mucho Flash y Leyendas del Mañana. Y dije yo, mira, qué padre, ¿no? Es que están buenas, pero están muy... Me gustó que para alguien... Infravalorada. Totalmente. Pero me gustó que para alguien que no tiene mucha fe en los cómics o nunca ha leído cómics, sea como que una buena manera de interesarse por ellos y conocerlos un poco más. Tal vez no sean tal cual como los cómics, pero mínimo ya hay un interés. Entonces ya me habla y me pregunta, oye, dime una cosa, y The Thinker, ¿qué onda? ¿Y qué onda con Flash? ¿Y qué onda con Vibe? ¿Y qué onda con este? ¿Y qué onda con aquel? Y cuando le dije que iban a salir dos Supermanes, estaba feliz porque es su personaje favorito. Entonces... Tiene sus momentos en esas series. Obviamente hay muy malas como Black Lightning, que nunca me gustó. Batwoman, que es apestosa. Pero una que igual... Si Gotham nunca la vi. Empecé a ver Gotham, pero también me perdió muy rápido. Yo creo que si se hubieran enfocado más en la policía de Gotham y menos en el futuro de Batman y en los villanos de Batman, hubiera sido una mejor serie. Pero bueno, una serie que igual, si estamos hablando de series infravaloradas, esta para mí es la más infravalorada de todas. Yo la amo. Adoré la primera temporada. Estoy esperando con muchas ansias la segunda temporada. Y obviamente me refiero a la Selena. Siguiente. Ah, no, Selena ya salió. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Stargirl. Stargirl es genial. Jeff Jones. Mira, tampoco he escuchado nada de esto. O sea, sé que existe y ya. Tenemos que recordar que yo adoro a la Sociedad de la Justicia de América. Ajá. La Liga de la Justicia de América es mi equipo favorito, más que los Avengers. Amo la Liga de la Justicia, pero algo tiene la Sociedad de la Justicia que me llegan así a lo más profundo de mi corazón, porque son héroes. Es más heroico la concepción original del heroísmo. Para empezar, es el primer equipo jamás creado en los cómics. Me gustan mucho los trajes. Me gusta que son más vigilantes y hombres de misterio y no tanto superhéroes en algunos de los casos. Cómo funcionan, cómo son amigos, son familia. No tanto nomás colaboradores de trabajo. Para ellos, en serio, es importante verse de vez en cuando. Y más que nada, ahorita que ya están más grandes, pues ya son viejitos. Entonces, pues se juntan nomás como para recordar los viejos tiempos cuando pelearon en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. De hecho, hay una serie de cómics que se llama Justice Society of America, dibujadas por Mike Parovec. Solo son 10 números y son 10 de los mejores números que jamás he leído en mi vida. De hecho, el primer número se enfoca más que nada en Green Lantern, Alan Scott, y Flash, Jay Garrick. Y van a detener a unos terroristas que se parecen a los de X-Force, o sea, como que son héroes muy noventeros, pero son terroristas en este caso, ¿no? Y se van a enfrentar contra ellos, y los terroristas están siendo todos todos súper serios, de que los vamos a matar y vamos a explotar y que no sé qué. Y llegan Flash y Green Lantern, se están divirtiendo. Porque para ellos ser superhéroes es divertido. Y saben que van a ganar porque han vencido todos los males con los que se han enfrentado. Entonces, yo amo a la Sociedad de la Justicia. Y lo padre de esta serie es que le dan la importancia a esos héroes antiguos. Cada vez que se refieren a ellos, siempre se refieren a ellos como que en estos altos términos. Ves a los niños que están tomando su lugar y cada uno de estos niños los ve como gran inspiración. Por decir, hay una niña que de ser la niña más inteligente de la escuela, tiene un novio. Desafortunadamente, en un momento le manda una foto... muy provocativa y el novio se lo muestra a todos los amigos. Entonces, de ser la niña pues popular, niña inteligente de la escuela, se vuelve ya la totalmente marginada. Y ella saca todas sus, toda su frustración en el gimnasio, ¿no? Practicando box. Y ella se vuelve la nueva Wildcat. Y lo padre es que ella toma inspiración en el primer Wildcat, Ted Grant. Uh-huh. Dice, no importa cuántas veces él caía, se volvía a levantar. Yo quiero ser como él. Y dije yo, qué bonito, ¿no? Que veamos a los personajes del pasado para inspirar a los personajes del futuro. Y lo padre es que esta niña igual no quiere a su padrastro, pero cuando los dos se vuelven superhéroes, lo empieza a querer y ve cómo él la protege. Es divina la serie. En serio, amé la primera temporada. Jeff Jones es el creador de Stargirl y también de la armadura de su papá, porque no, su padrastro, porque su padrastro ya existía desde los años 40, Pat Dugan. Amé la primera temporada, viene la segunda temporada y viene con todo. Y vienen más personajes que mucha gente no conoce, como Shade, pero yo lo adoro. El equipo de la nueva sociedad se quieren separar, pero ella los tiene que tratar de unir utilizando, ¿cómo se llama? Pues como digamos, siendo que su vara es como este brillo que los va a unir otra vez, ¿no? Tratar de forjarlos en verdaderos héroes. Y te va a salir Jade, la hija de Green Lantern. Entonces estoy súper entusiasmado. Muero de ganas de ver la serie y desafortunadamente, a pesar de que es buenísima, no va a jalar ni la octava parte de los televidentes que Loki, no, WandaVision. Bueno, mira, ni la mitad Soldier. De los que jaló Luis Miguel, yo creo, pero sí hay que verla, chequenla. Yo en serio, a mí me encantó y tengo mucha esperanza. Y hablando de otras series de las que tengo mucha esperanza, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor, a mi queridísimo Toño. Esta todavía no he visto ningún trailer, pero he visto dos o tres imágenes. Nos vamos a la siguiente imagen. Masters of the Universe, The Revelation. Yo toda mi vida he sido fan de He-Man, no sé tú. Leve. ¿Leve? Sí. Es que era más para niños, ¿no? Pues sí, mira, teníamos a She-Ra. Exacto. Yo adoré la caricatura, tenía los juguetes, envidiaba a mis juguetes y decía, un día me voy a ver como ellos, finalmente lo logré. Los sueños se hacen realidad. Y también, aunque no lo crean, la película con Dolph Lundgren la he visto en mil veces y la adoro. Yo como disfrutaba también esa película. Adoro esa película. El cuate que hace de Skeletor, Frank Langella, actorazo. Se la compras como Skeletor. Dolph Lundgren. Mónica de Friends. Ah, sale Mónica de Friends. Bonita. Exacto. Y también Dolph Lundgren se ve como un héroe de fantasía. No será el mejor actor, pero se ve como un héroe de fantasía. Entonces, amé esa película. Le hicieron con $3, pero no importa. De hecho, he visto varias en entrevistas con el director y ves cuánto corazón le metió a esa película. Y se nota. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, vamos a la recomendación de cómics para que después no digan que Comic Manía no recomendamos cómics. Y bueno, y pues, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden hacer y lo hablaremos en los próximos minutos. No se vayan a ninguna parte. Esto es Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Mena, ¿puedes creer que solo tenemos 12 minutos o un poquito menos de este programa? Pues sí, siempre se nos va. Es que también, mira, yo creo que otra vez Silvia está jugando con el tiempo, No se vale esto. Pero bueno, ¿te gustaría leernos algo? Que tengamos alguna pregunta, algún saludo, alguna duda, algo. Ah, Raúl Mosqueda nos dice que él intentó ver la primera temporada de Titans 2 veces y ninguna vez pudo. Y Rey David Peñaflor, que igualmente no le interesó verla, aún siendo su cómic favorito. Tienen toda la razón. La primera temporada es muy mala. ¿Sabes cómo la tuve que ver yo? Con el botón apretando adelantar. Se adelantaba todo y ya los últimos minutos veía la conclusión. Yo así vi Space Jam, ¿eh? El siguiente capítulo veía el resumen del capítulo anterior, adelantaba todo, llegaba a los últimos minutos. Pero sí, la segunda como mañanera temporada del PG. Así, o le pones más velocidad porque... Sí, básicamente así es como le tuve que hacer con la primera temporada, pero la segunda temporada se redime bastante. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras? No. Bueno, como estábamos hablando antes de irnos a un corte comercial, la Comic Con va a ser este año. No va a ser presencial. Ah, ok. Va a ser... Sí. No, la Comic Con de estas fechas, que es este fin de semana, julio 23 a domingo 25, va a ser la Comic Con en casa. Me imagino que se van a poder conectar en 1,000 personas a través de su página o ver las moderaciones a través de YouTube. Me imagino que algunos van a poder hacer algunas preguntas. Lo intenté hacer el año pasado, fue la cosa más aburrida del mundo. Porque yo he tenido la oportunidad de estar en la Comic-Con presente. Y se siente una vibra totalmente diferente cuando estás en las moderaciones. Sí sientes que eres parte de. Cuando estás en el área de compras y estás con tu cosplay y todos los demás están con su cosplay, se siente una vibra totalmente diferente. Intenté ver las moderaciones y los paneles en mi casa y dije yo, es que este no es lo mismo. En serio, no es lo mismo. Y después, si alguien tiene mal internet, se empiezan a caer, se empiezan a desfasar. Entonces, en realidad, no es lo mismo. Es bastante triste, pero bueno, es lo que tenemos. Es triste, pero mira, ya es el último año. Ya estamos a punto de salir de este maldito túnel. Y el próximo, bueno, no el próximo año. Uh-huh. Más pronto de lo que esperamos, ¿no? Tenemos ya. Sí, supuestamente en octubre, la Comic-Con de Nueva York, que también es bastante, bastante buena. No tanto en paneles, no tienen, porque el problema con los paneles es que no tienen tantos paneles, no tienen tanta gente y no tienen tantos espacios. Entonces, cada vez que te quieres meter a un panel son filas eternas. Sí, acamparle ahí. Y casi, casi nunca logras entrar. Pero el espacio de compras está muy padre. Siempre, hay N1000 stands y lo padre es que te sales de la convención y sigues en Nueva York. Entonces, como que es muy, muy, muy bonito. En el caso de San Diego, supuestamente en noviembre, durante el fin de semana de Acción de Gracias, están planeando hacer una Comic-Con presencial en San Diego. En realidad, no sé si se haga o no. Si se hace y tengo el dinero, yo sí me lanzo. Ya me vacuné, confío en que la mayoría de las personas se van a vacunar y que también van a tomar todas las medidas de seguridad para que no nos pase nada. Y lo padre es que va a haber poca gente, entonces digo, va a estar padre. Yo sí no creo que padre. Poca gente, pero pues vamos bueno, viendo. Va a ser mucho menos de la que... Mira, también que aquí ya en octubre tenemos una mole. Ah, sí, cierto. Sí, sí, pues, leí por ahí que ya... Sales Bazaar o algo así, regresa al World Trade Center. Qué bueno, porque yo sé que estaba más amplio en el espacio de Banamex. Uh-huh. Pero estaba mucho más accesible en el World Trade Center. Sí, bueno, a mí me quedaba 5 minutos, ¿verdad? Pero ¿en dónde? ¿En el de City Banamex? En City Banamex. Para mí era mucho rollo. Y digo, yo voy con mi moto, con mi batimoto. Pero aún así siempre tenía como que dudas. Porque como estás ya como que en carretera, casi casi, si la gente maneja mucho más psicópata. Pero bueno, antes de irnos, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de cómics? Para que luego no digan que nunca hablamos de cómics aquí en Comic Manía. Entonces, mi queridísimo Toño, si nomás puedes seguir poniendo las imágenes y diré más o menos qué me parecieron esos cómics y por qué los recomiendo. Este cómic es el número 21 de G.I. Joe. Es un cómic importantísimo en la historia de Marvel porque es el primer cómic con ninguna palabra. Cero palabras. De hecho, se llama Silent Interlude. O ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Interlude, ¿cómo se podría decir? Como un espacio silencioso. Ok. Y básicamente lo que sucedió es que estaban atrasados con el cómic. Entonces, uh-huh. Larry Hama, el escritor de todos los cómics de G.I. Joe, dijo, pues a ver qué le puedo hacer. Y él escribe y dibuja, pero para poder hacerlo más rápido no metió ningún texto. Pero lo padre de este cómic es que solo con las imágenes te queda clarísimo todo lo que está pasando. Aunque no conozcas perfectamente bien a los personajes, tienes una idea de quiénes son los malos, quiénes son los buenos y cuál es la misión. Es un cómic tan, tan legendario que no sé si recuerdas que al principio de los 2000 tuvo un evento Marvel llamado Enough Said, uh-huh. donde por un mes todos los cómics no iban a tener en textos. Todo es basado en este cómic. Así de importante fue este cómic para la historia de Marvel. La siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Hablando de que ya va a salir G.I. Joe Origins Snake Eyes, estos dos números es donde vemos el origen finalmente de Snake Eyes. Siempre fue el personaje mucho más popular de todo el cómic de G.I. Joe. No tanto en la caricatura. En la caricatura era Duke y en Stalker, más o menos, eran como que los personajes más importantes, al igual que Scarlet. Pero en el cómic siempre fue Snake Eyes y no sabíamos cuál era su origen, no sabíamos por qué era mudo, no sabíamos por qué nunca se quitaba la máscara. En esos dos números los vemos, están súper bien escritos. Larry Hama, neta, es uno de los mejores escritores porque agarró un cómic que era solo, que existía solo para vender juguetes y logró hacer historias muy interesantes y hacer personajes completamente redondos, o sea, como que sí eran personajes tridimensionales. Siguiente imagen, por favor. Bueno, obviamente, este no es un cómic que sea de mis favoritos, debo admitir, porque el arte de Jim Aparo aquí no está en su mejor momento, Jim Aparo. Y también siento que la historia estuvo más apresurada y era básicamente nomás para matar a Robin. Ay, sí. ¿No? Entonces, no es una gran historia, pero sí es una historia muy importante. Si no la han leído, creo que es importante leerla, ¿no? Es como un parteaguas, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, es de las más icónicas. Y como obviamente iba a ser la van a adaptar para Titans tercera temporada, entonces se las recomiendo, ¿no? Se las recomiendo. Una que les puedo recomendar muchísimo más es nuestra siguiente imagen, Batman Under the Hood. Uh-huh. No sé si la leíste. Muy sí. divertida, muy divertida. Siento que el problema que hubo con Red Hood es que cómo regresa, ya cuando vemos cómo regresa Jason Todd de la muerte, se me hizo muy estúpido. Y siento que con el personaje nunca supieron qué hacerlo. Hacerlo un antihéroe, hacerlo un villano o hacerlo un héroe. Uh-huh. Como que nunca estuvieron muy seguros de qué hacerlo. Pero mínimo en esta primera aparición, sin duda, bastante divertida, ¿no? Y el arte de Doug Mankey, precioso. Siento que es muy bonito el arte. Bastante bonito. La siguiente imagen. Este es Superman número 4. Que sale ahí por el 86-87, escrito y dibujado por John Byrne. La única razón por la que es importante este cómic es porque mencionan este cómic, o lo que sucede dentro de este cómic, en el trailer de Escuadrón Suicida. Oh, si tú recuerdas cuando están hablando del personaje de Idris Elba, Bloodsport, uh-huh. dicen, mandó a Superman al hospital cuando le disparó con una bala de kriptonita. Uh-huh. Eso sucede en este cómic. El personaje que aparece en la portada, yo sé que no parece, pero ese es Bloodsport. ¿Okay? Y la historia está bastante buena. Es una historia autoconclusiva, cuando en los 80s tú ves, era muy novedoso, o sea, eran historias autoconclusivas, no como ahorita que todas las historias son 6 partes, 20 partes. Bastante buena historia, se las recomiendo muchísimo. Y este cómic se los recomiendo muchísimo también. Ya estamos próximamente saldrá la serie de Hawkeye. Ahí por octubre, ¿no? Sí, todavía falta. Todavía falta, pero prepárense, por favor. Este cómic fue escrito y dibujado también por Mark Gruenwald, el que constantemente les estoy mencionando, que es la razón por la que existe el TVA. TVA. Uh-huh. Buenísimo el cómic. Y lo que básicamente hace es, dice, bueno, si en DC Green Arrow y Black Canary están juntos, le tengo que buscar una pareja a Hawkeye que sea como Black Canary. Y busca a Mockingbird. Y aquí es cuando le dan importancia a Mockingbird y se hace esta relación entre esos dos personajes. Es brillante. Son 4 números. El TP existe. Muy fácil de conseguir y buenísimo. Nomás la última imagen, por favor. Y para que estén preparados para la serie, lean esta. Son 22 números. Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. Preciosos. Lo que hacen con Kate Bishop, lo que hacen con Clint Barton es genial. Y desafortunadamente, me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Mi querida Mena, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti. Recomendación para de esta semana, ver Fear Street. Ver Fear Street. Y para mí, ¿qué les puedo decir? Pues vean Titanes, temporada 3, denle una oportunidad. Nos vemos. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto ha sido Comic Manía.